sol por una senda dormida. La guitarra madera hecha vida, vientre de zamba mano curtida. La guitarra madera hecha vida, vientre de zamba mano curtida. Grillo de amanecida que se mezcló en el gauchaje, compañera clarín de partida, sonora danza que dio coraje. Compañera clarín de partida, sonora danza que dio coraje. La tierra brota dejando al aire su cauce arisco, carne del aguanero. Amanecer de tornas y jilguero al pie del silencio de la que canta y llora, beso que tiembla en la sombra, regresará vertiendo en el alma luz de las viñas tiernas vidalas. Regresará vertiendo en el alma luz de las viñas tiernas vidalas. Sangre en el hogar del bien envejecida, terminará dejando la vida, flor de su seno, rama que vibra, terminará.